Tendremos al guitarrista que a todos nos gustó mucho, tendremos refrigerio y la parte central está la admisión de los nuevos miembros que nos honran con su presencia en la Sociedad Teosófica. Están todos bienvenidos, disfrutemos el ratico y entonces el hermano Martínez y el hermano Burgos, por favor, damos comienzo. Al abrir esta reunión, esta es una especie de invocación de apertura. De luego entonces colocarse en su conciencia lo más amplia posible. Esto es para aquietar nuestras males inquietudes que traemos en la calle y entrar en un estado de conciencia especial que lo amerita esta reunión. Abramos esta reunión proponiéndonos cultivar y mantener la más completa armonía, buscar todo lo verdadero, lo bueno y lo bello, con mente abierta y espíritu fraternal, dedicar todo conocimiento y sabiduría al servicio e iluminación de la humanidad. Que los fundadores de la Sociedad Teosófica nos inspire con su sabiduría, nos sostengan con su poder y nos energicen con su actividad creadora para irradiar limpiamente sobre el mundo luz, amor y buena voluntad. Bienvenidos y muy buenos días. La reunión de hoy, 4 de diciembre, domingo, hace 90 años, se fundó en Colombia el trabajo formal de la Sociedad Teosófica. Con la, como decíamos ayer en una reunión que tuvimos, con la Fundación de Adobe Arcoíris. Y entonces la propuesta es una visión prospectiva de la Sociedad Teosófica en Colombia y su misión transformadora. Quiero tratar de aclarar, la prospectiva es algo que se ha incrementado en los últimos, el último medio siglo. La prospectiva es un procedimiento o metodología mediante la cual es la aplicación de la ley del karma, que creo que conocemos aquí los que estamos presentes. La ley del karma es causa, proceso y efecto. Pero la prospectiva en este caso es mirar algo del pasado, colocarse en el presente y proyectar al futuro. De otra manera, estando en el presente, mirar un poco al pasado retrospectivamente y proyectarse al futuro. Dentro del futuro todo será posible y hay un futuro, una serie de posibilidades. Pero dentro del futuro posible o el futuro probable es poder seleccionar el futuro posible y dentro del futuro posible escoger el futuro querible, el que nos proponemos realizar. Es decir, es una cuestión de lograr poner esa voluntad, esa inteligencia y ese amor al servicio de un futuro, partiendo del presente en que estamos. Porque nosotros admiramos y recordamos el pasado, nos paramos bien en el presente, pero nos proyectamos al futuro con inteligencia, con seguridad. Quienes han practicado la prospectiva, al menos en el campo empresarial, pues han tenido muy buenos resultados, porque van como con mayor seguridad a realizar las cosas. Recordemos que la ley del karma es el fundamento del método científico. El método científico es mirar las causas, manejar los procesos y proyectarse también hacia el futuro en forma de previsión, de prevención, de realización, de desarrollo, etc. Entonces, tratamos de hacer una visión prospectiva que corresponde dentro del lenguaje del tiempo al ayer, hoy y mañana. Dentro del lenguaje del tiempo cronológico que se acostumbra, ayer, hoy y mañana. Entonces vamos a mostrarte, dentro del tiempo que tenemos, corto, unos recuerdos, unas remembranzas, haciendo énfasis en algunos aspectos, destacando algunos personajes que pasaron de la sociedad teosófica, revisando algunos aportes de familias y de seres desinteresados. Quiero recordar que esto es un voluntariado. La sociedad teosófica es una sociedad sin ánimo de lucro, que la gran fortaleza que tiene, el gran poder que tiene, es que aquí los que estamos y los que trabajamos lo hacemos por amor. Y ponemos nuestra voluntad y la inteligencia y los recursos que podemos tener al servicio de los demás, al servicio de la humanidad. Entonces, es al mismo tiempo una fortaleza y una debilidad. Porque si la voluntad fuera flaquea, flaquea también la sociedad teosófica. Entonces, aquí es la sumatoria del trabajo de los que desinteresada y voluntariamente queremos aportar y hemos podido aportar algo a través del tiempo. Quiero decir eso. No es que a veces no es como una organización como las organizaciones corrientes. Es una organización en la que lo que más puede es la buena voluntad, el amor y la inteligencia creadora, puesta al servicio de manera altruista. Ese es un punto que yo quería presentar. La sociedad teosófica ha aparecido como un aporte para ayudar a que la humanidad se transforme y se desarrolle de la mejor manera. En el caso colombiano, pues después de a principios del siglo XX, ya cuando en otros países se había establecido la sociedad teosófica, aparece la sección colombiana, o el trabajo formal, no como sección completa, sino como un trabajo teosófico. Inicialmente, como todo, empezó en grupos, y después aparece un personaje que se llamó don Ramón Martínez Rodríguez, y él hace una convocatoria. Interesante colocarnos en un país que estaba en dificultades después de la guerra de los mil días, de 1898 al 1901, en que el país completamente devastado. Y ese señor viene y dice: vamos a abundar una cosa que ya hay en otros países y que está contribuyendo a la paz, está contribuyendo al desarrollo sin fanatismos, que está rompiendo las barreras de los prejuicios, de clases políticas, religiosas, etc. Y entonces don Ramón Martínez Rodríguez viene a Colombia, convoca a una serie de seres humanos que con una convocatoria abierta, cosa que era muy difícil en ese momento en Colombia. Fanatismo religioso, y la cuestión religiosa era muy dura. También las cuestiones políticas eran difíciles. Y entonces era muy difícil hacer el establecimiento de una sociedad como la sociedad de nosotros. Entonces, el 4 de diciembre de 1921, se llevó a cabo en Bogotá la fundación de la primera logia teosófica, que se denominó la Arco Iris. El primer número de la revista, yo la admiro mucho, y fue la primera logia en la cual yo me metí, porque me pareció lindo lo del arco iris, que es la misma unidad, la misma luz incolora que se expresa de diferentes colores, y todos los colores son bellos y todos tienen su importancia. Y el hecho de que en el arco iris aparezcan los colores diferentes, no hay pugnas ni complicaciones, ni el rojo pretende ser mejor que el azul, ni mejor que el violeta, ni mejor que el verde, sino que todos contribuyen a formar una armonía maravillosa. Y El primer número de la revista Hermes, cuya edición se inició el 15 de junio de 1923, bajo la dirección de don Ramón Martínez, dio cuenta de este hecho en la siguiente forma. Yo tengo el privilegio de ser conjurita con unos buenos amigos de la señora Corina Martínez Sánchez, hija de don Ramón Martínez. Y ella me obsequió un tomo de la colección de esas revistas iniciales. Y ahí encontramos lo siguiente. En el mes de octubre de 1921, don Ramón Martínez dirigió un llamamiento a algunos de sus relacionados, reconocido por la amplitud de su mente y la libertad de su conciencia, al cual a ese llamamiento correspondieron 25 simpatizantes, con la idea de la fundación de la Sociedad Teosófica en Colombia. El día 4 de diciembre del mismo año se verificó la primera reunión en el salón de sesiones del Centro Espiritista León Denis, ofrecido galantemente por sus miembros. Expuestos los motivos de la reunión y los fines que se propone a la Sociedad Teosófica, se acordó la fundación de la Logia Arcoíris, elevando la correspondiente solicitud de la Carta Constitutiva y diplomas de ingreso al señor secretario general de la sección cubana. La Cuba ya era una sección, tenía más de 7 logias. Don Rafael Alvear, y el 11 de enero de 1922 fue otorgada dicha carta constitutiva por la presidente de la Sociedad Teosófica, la señora Annie Besant, y autorizada por el señor Alvear. Atendieron al llamamiento del hermano Ramón Martínez y fueron miembros fundadores de la Logia Arcoíris los siguientes hermanos. Algunos de ellos, por fortuna, tuve el privilegio de conocerlos. Don Daniel Rubio Vargas era un señor grande por dentro y por fuera, de cuerpo grande, pero de alma grande. Y era maravilloso hablar con él. Yo estudiaba cuando lo conocí y me impresionó muchísimo. La hermana señorita Sofía Paz González, que era violinista y tenía una escuela de violín, tenía un instituto que se llamaba la Escuela de Violín en la calle 12-393, que la ponía al servicio de la Sociedad Teosófica para las reuniones. Don Ramón Martínez Rodríguez, Bernard Shaw, no Bernard Shaw en inglés, sino otro Bernard Shaw, que vivía en Colombia, Alfredo Roa, Jorge Humberto Posada. Jorge Humberto Posada, ¿no? Es un abogado distinguidísimo, que tuvimos el privilegio, y él dirigió la Logia durante un tiempo grande. Don Florentino Pérez de Medellín. Acudió gente de Medellín y vinieron hasta Bogotá. En ese momento tocaba, era difícil venir, pero vinieron. Don Pedro Parra fue uno de los fundadores del Líbano, y en el Líbano había un movimiento teosófico antes de la fundación de esta logia. La familia Parra tiene mucho que ver con el Líbano. Ellos eran los industriales del café, ¿no? De mucho dinamismo, y en su libre pensadores, y en su finca de Líbano, allá se reunía la gente, a la manera de las reuniones cristianas en las catacumbas de la época de los cristianos iniciales. Don Eugenio Guifo, Pablo Enrique Gamboa, Augusto Limón, Michel Núñez, Rafael Meos fundó unos laboratorios en Colombia con plantas. Y él fue uno de los pioneros en Colombia de la fitoterapia y de la farmacología vegetal. Yo tuve la oportunidad de ser estudiante de medicina y me dio trabajo allá para por tiempo. Rafael, un hombre muy querido, muy brillante. Ernesto Vargas Pinzón, don Alejandro Palacio. Alejandro Palacio fue un distinguidísimo médico que, pues, en la historia de la medicina se destaca como un aportador. Francisco Jaramillo vino de también de donde podría venir Jaramillo, de Medellín. Misael Collantes, Arturo Guzmán, Bernardino Raquel Uribe, Campo Elías Pinzón, Isaías Salguero, Sara Páez Moncó, una doctora, la primera médica homeópata de Colombia, y Zoila Rosa Hoyos también de Medellín. Todos esos personajes vinieron y formaron, fundaron la Sociedad Covidis y se inició el trabajo teosófico en Colombia. Ahora, se continuó elaborando en forma incesante dentro de las grandes limitaciones del ambiente y los naturales obstáculos para propagar la teosofía en el país y formar varios centros para su estudio, difusión y práctica. Estos esfuerzos se formalizaron el 3 de febrero de 1932, cuando la rama arcoíris obtuvo la personería jurídica mediante la resolución 4 de 1932, firmada por el presidente de la República de ese momento, Enrique Olaya Herrera, y con la formación de la sección nacional de la Sociedad Teosófica en Colombia, que fue constituida por las siguientes logias: Logia Arcoíris, La Vázquez y Patria, Colombia, Liberación, Moria y Estrella de Huila. El presidente mundial de la Sociedad Teosófica en ese momento era el señor George Arundel, concedió la carta constitutiva de la sección nacional de la Sociedad Teosófica en Colombia con la aprobación del Consejo Ejecutivo el 1 de diciembre de 1937. El gobierno colombiano, por resolución ejecutiva del número 72 del 28 de mayo de 1940, reconoció la personería jurídica a la Sociedad Teosófica Sección Nacional Colombiana, la cual lleva las firmas del presidente Eduardo Santos y el ministro de gobierno Jorge Gar. En ese momento, las entidades como estas, que eran entidades extrañas aparentemente dentro de la cultura colombiana, tenían el propio presidente de la República, era quien autorizaba su funcionamiento. Entonces, dentro de los papeles de la Sociedad Teosófica están esos reconocimientos y esas. Entonces, la primera, la ya como sección colombiana, fue el presidente Eduardo Santos. Yo quería contar esa parte del pasado, que es una especie como de algo del nacimiento, el nacimiento y el periodo de lactancia, el periodo inicial de la Sociedad Teosófica dentro de su niñez de trabajo en Colombia. Y después, pues, vienen una serie de etapas de trabajo y de acción en Colombia, que pues las miraremos. Por lo pronto, yo quisiera destacar y mostrarles algunas fotografías dentro de un arsenal que tenemos de fotografías que están para la historia de la Sociedad Teosófica en Colombia. Hay la fortuna de contar con un periodista y escritor de la familia Arango, muy distinguida de Líbano, que reconoce que tal vez el pensamiento teosófico fue el gestor de que en el Líbano hubiera, de ahí salieran en ese pueblito tantos personajes destacados, entre otros, por ejemplo, Eduardo Santa, montones de la playa de médicos, de abogados, de gente valiosa de Líbano. Y él escribió la historia del Líbano y me está ayudando, pues, para que los que podamos construir la historia de la Sociedad Teosófica en Colombia, su misión y sus efectos en el mundo educativo, en el mundo político, en el mundo religioso, etc. Por lo pronto, voy a mostrarles las fotografías. Tal vez que las fotografías de Amigo, si quieres darte aquí para ir después. En una nota que enviamos, es como una especie de recuerdo fotos de la que tomas así de remembranza de la Sociedad Teosófica en Colombia. Entonces, la primera logia, pues esta tiene, perdóname, déjame la primera. Aquí tiene, es el emblema del arco iris, aquí del fenómeno de Newton, que es pasar por un prisma de cristal liso pulido una luz incolora. Aquí aparece como blanca y se dice que es blanca, pero no es blanca, sino incolora. Y de ahí viene la reflexión en los diferentes colores y se proyecta hacia el infinito. Y luego tenemos aquí el escudo de la Sociedad Teosófica, en donde el lema, como lo decía el video presentación, no hay religión más elevada que la verdad. Y luego aquí una fotografía de todos, es el emblema que tenemos ahora de la logia arcoíris. Decimos del arco iris a un nuevo amanecer. Entonces yo quiero invitarlos a que hoy miremos un nuevo amanecer, un nuevo amanecer para la Sociedad Teosófica y para Colombia, un nuevo amanecer con fe y esperanza. Por favor, la próxima. Esta es una fotografía de cuando del señor Giorgi Arundei, que está aquí en el centro. Curiosamente, una fotografía de gente sencilla, toda escasa. Y en esa fotografía aparece en el centro el señor Arundei y su esposa, doña Rukmini Devi. Aquí está el señor Ginarayasa, Carlos Ginarayasa. Arriba está el señor Sri Ram, que después fue presidente internacional, el señor Ginarayasa. Fue presidente internacional. En ese momento, pues parece que la señora Rada no estaba, no había nacido, estaba muy chiquita. Pero esa es una foto de 1941, en Anyar, en lo que se llama pues el Centro General del Trabajo de Anyar, que cuartel general también lo llama, en Anyar, en la India. En ese momento era la ciudad de Madras, ahora es Chennai. Por favor, la próxima. Perdón, ¿cuál es la nación? Esta es la misma fotografía, está un poco más clara. Aquí está el señor Arundel, John Arundel, que firmó la conversación. Allá está el señor Sira, y aquí está el señor Tindarayar, y la señora Arundel. Los demás yo no tengo mucha. Aparece abajo una lista, pero no importa, porque seguramente que no. Por lo pronto, desde el ángulo en que estamos, yo quisiera que sacáramos esos personajes que tuvieron que ver con la sección colombiana. Sigue, por favor. La próxima. Esta es la señora Besan, joven y bella. Después de que entró a la Sociedad Teosófica, ella fue la que nos firmó la aprobación de la logia arcoíris. Es una fotografía que me pasó en la revista de Hermano Burgos. Yo tuve una fotografía y esta es. Esto es un doblez que no es del fotógrafo que tomó la foto. Señora Ani Besan, realmente era muy bella y muy inteligente. Considerada en su momento la mejor oradora del mundo. Y también bailarina, ¿no? Esta es una fotografía de la Sociedad Teosófica de Colombia del Salón, que la familia en Goechea estaba. Había dejado para el servicio de la Sociedad Teosófica en la carrera quinta con la calle 26, entre 26 y 26A, por la carrera quinta. Y entonces aquí están los personajes que quiero mostrar para que no nos conozcan. Aquí está la señora Cristina Humaya de Bengochea, la dueña de casa. Un ser humano muy especial, madre de Guillermo Bengochea, en ese momento era presidente de la logia, entonces Cristina Humaña de Bengochea. Aquí está la señorita Sofía Páez González, profesora de violín, que va a estudiar en Londres. Aquí está Guillermo Bengochea Humaña, que donó gran parte de los dineros para tener sede propia de la Sociedad Teosófica en Colombia. Aquí está el señor Carlos Ginarayasa, en ese momento presidente internacional de la Sociedad Teosófica. Don Ramón Martínez, fundador de la sección colombiana, y aquí creo que es Hipatia, la hija de él. Él le puso curiosamente a ella, Hipatia. ¿Saben que Hipatia fue una gran filósofa? que fue de repente la guardiana de la biblioteca de Alejandría. Y luego, pues en una de las reuniones, que aparecen niños, jóvenes, y personalmente, pero quería destacar a esas personas. Por favor, la siguiente. Gracias, Pedro. Aquí es otra reunión. Están aquí. Carlos. Luego la señora Sofía Páez y Guillermo Huechea. Este es Mariano Coronado. Mariano Coronado nació en Colombia, pero después se fue profesor, uno de los pioneros de la psicología mundial, en México y en Costa Rica, donde lo recuerdan y lo aprecian muchísimo. Tiene uno de los libros más interesantes, Conocimiento Propio y Salud Mental, que pues yo lo aprecio muchísimo, me acepto mucho. Es un libro de psicología, en ese momento psicología transpersonal, pionero de la psicología transpersonal. Luego aquí está Ramón Martínez, el fundador, y un señor, Marco Antonio Ardila, que era profesor y muy querido, él asistía a las logias y era un trabajador de la Sociedad Filosófica, muy querido, muy destacado. De Corina Martínez, Corina Martínez Sández, que también fue hija de Don Ramón, y secretaria general de la Sociedad Filosófica después. Pues, entonces, Don Ramón Martínez y su familia dedicaron su vida al servicio de la causa. La señora Cristina de Huecha y su familia, que era poquita pero muy efectiva, trabajó para la Sociedad Filosófica. Y aquí está América y allá está Italia, también otras islas de Europa. Gracias. Esta es Hipatia, ¿no? Esa, la bonita. Y América es esta, la de los chiquitos. América, el sombrerito. La tercera. Ah, la de sombrerito, sí. Ah, sí, sí. Ahora la reconozco. Gracias, Julita. Siga, por favor. Benito, por favor. Desde el principio, amigos de la naturaleza. No, salían de no era teosofía de salón, también teosofía paseo y teosofía lúdica en contacto con la naturaleza. Entonces mira, aquí está, ya vimos a Marco Antonio Ardila y a otro grupo de miembros, aquí está Don Ramón, y a otro grupo de miembros en un paseo, en algún lugar campestre, y se ven las plantas al aire libre. Reuniones en contacto con la naturaleza y al aire libre. Miguel Ángel Medina es ese que está aquí detrás de esa señora como bonita que se está sonriendo. Ese es Miguel Ángel. Por favor, permito la próxima. Es el hermano Ryan, señor Quindarayadas. El señor Quindarayadas, que en Brasil lo adoran, le llaman el hermano Ryan, lo que admiran profundamente. Él vino a América Latina, escribió cosas bellísimas de América Latina. Él decía que América Latina sería en algún momento, que daría un mensaje bello, y que uno de los mensajes bellos de América Latina podría ser el espíritu fraterno, que es más fácil en los latinoamericanos que en cualquiera otro. Y el hermano Reyes vino acá y viajó por Colombia, en ese momento casi en burro, viajaba con mucha dificultad. Y dentro del profundo fue el padrino de la logia de Bucaramanga, de la logia Moya de Bucaramanga. Y luego él fundó varias, aquí como dos logias, ¿no? La presencia de la fundación de dos logias, y apoyó mucho el trabajo. Él aprendía los idiomas y hablaba en el idioma vernáculo. Entonces aquí vino y hablaba en español. Sus magníficas conferencias fueron en español. Y las obras de él son maravillosas. Ese es el motivo de fe. Bueno, por favor. Esta es una foto de... Aquí está cuando vino a Colombia el señor Quindarayadas, se ha estado Ramón Martínez, Guillermo Huechea, y este señor, si yo no lo pude reconocer, no lo conocí, no sé quién es, pero parece que era un personaje dentro de la sociedad teosófica en ese momento. La gente usaba chaleco, pañuelo blanco, y era muy elegante. Aquí en Bogotá tenía fama de que los señores eran muy elegantes. Y sombrero. Se usaban sombrero, paraguas y zapatos bien emborrados. Sigue, sigue, por favor. la próxima. ¿Es la misma? La misma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, la siguiente. Otra reunión. También el piano y la música han estado vinculadas a la sociedad teosófica. Recordemos que la señora Blavatsky era una gran pianista y hizo conciertos a dos pianos con Clara Schumann, la esposa de Roberto Schumann, que era una gran pianista. Aquí, en el mismo salón de los Bengochea. Por favor, yo estoy mostrando esas fotos que creo que no las conocen. Esa es la misma foto, pasemos a la próxima. Esta es una especie de semblanza de la señora Cristina Bengochea, que murió en el año 48, me parece. Y entonces en el 47, porque dice hace dos 47. Años dejó de existir en esta ciudad. Sí, una semblanza, ella era de esos seres humanos que aparecen en las organizaciones, en el país, que ayudan, trabajan, hacen, hablan poco, hacen mucho, no critican, pero sí colaboran y favorecen y producen en el mundo donde están estímulos de facilitación, de ayuda, de estimulación y de comprensión. Un ser humano que hoy está en conferencias muy destacadas y muy brillantes, pero que sí hizo obras generosas, amables y bondadosas. Esas son características muy lindas. Aquí, una de las actividades que la sociedad teosófica ha promovido es la orden de la mesa redonda, orientada a hacer llegar sabiduría a niños y a jóvenes, a despertar la conciencia espiritual de niños y jóvenes. Entonces aquí está Ramón Martínez Rodríguez, el fundador. Esta es una, aquí está la familia Ballesteros, vinculada ya en ese momento. Está don Walter Ballesteros, su esposa doña Julita, Osvaldo, su hijo mayor. Allá está Lucía, la hija mayor, Lucía, luego Osvaldo. Ella ya falleció el año pasado. Aquí está la señora Julita, que hoy tenemos aquí presente, y su hija Clarita. Creo que Gisela está acá, ¿no? Sí, claro, es Gisela. Gisela. Y un personaje que seguramente algunos lo conocen, porque fue famoso, fue un gran declamador, un hombre de teatro y demás, que ya, Fausto Cabrera. El papá de Sergio Cabrera, Fausto Cabrera. Y yo cuando dije que los muebles, la decoración eran muy sencillas. Por favor. También unas fotografías de las órdenes, de las reuniones de la orden de la mesa redonda. Pero muy chiquitas. Pero muy chiquitas. Pero ya tendremos oportunidad de verlas. Esas para con una visión general. Bueno, siga por favor. Yo no puedo dejar pasar sin mostrar y decirle admiración y cariño profundos a una familia que es la familia Ballesteros Ruiz. Ellos cuando entraron a la sociedad teosófica tenían esa, era una familia como hoy vean a la familia Mota. Está don Walter, señora Julita, Lucía y Osvaldo. Como decía un pariente, decía, Julita estaba todavía en la mente de Dios. Julita no había aterrizado a este planeta, pero está aquí esa familia que esta familia dedicó su vida al servicio de la gente, al espiritual turista y al servicio de la sociedad teosófica. Entonces yo le rindo hoy en el aniversario en un sentido homenaje de admiración y gratitud para ellos, para toda esa familia que dejó un monasterio magnífico, que aún está maravilloso. Por favor, felicita. Es otra fotografía de la familia, ya está la familia, que todos fueron vinculados a la sociedad teosófica, trabajaron por ella. Está aquí los mates, la señora Julita, aquí ya ven que los años pasan y ya su huella. La hermana mayor, hermano que es médico, él vive todavía, él es en Estados Unidos. Está Gisela, la señora Julita y su hija menor Clarita. Los nombres, ellos fueron baluartes, sostenedores de la sociedad teosófica en momentos que tuvo también de crisis y también de preponderancia. Siga, por favor, la próxima. Es la misma, otra fotografía de los mismos. Adelante. Don Walter, que es un personaje, el personaje más permanente y más efectivo en el teatro, lo conocen en todo el mundo como un gran aportador. Aquí en la primera foto de la izquierda, cuando entró, y aquí yo, es una foto que le tomé yo, es un pedazo de una foto en donde ya sus últimos años siempre conservó el espíritu de esa forma tan maravillosa. Siempre está dispuesto a servir, sus conferencias son maravillosas. Creo que el hermano Urda tenía el acierto de hacer una colección de las conferencias de los Walter Ballesteros, que yo creo que está con nosotros hoy. Siga, por favor. Imagina, aquí están dos personajes. Don Walter y alguien que ustedes conocen. Esa es la casa nuestra. En algún momento tuvimos el privilegio de tener a Cecita, la esposa de Don Gabriel y a Gabriel Burgos. Una pareja maravillosa, un ejemplo. Su familia, un ejemplo también de familia. Siempre una alegría permanente. Un espíritu lúdico y simpático. Las gracias y las ocurrencias de Cecilia en la sociedad sofía fueron maravillosas. Siempre con chistes, siempre con alegría, siempre con jocosidad. Por favor. Aquí, ir a la casa de Gabriel Burgos era un privilegio. Este es un día que estuvimos en la casa de Gabriel y encontramos a Romeo y Julieta ya sentados a luchar. Y luego, esta es una foto de su hogar. Siempre cálido, siempre amable, siempre acogedor. Y ese es un cuadro de Cecilia. Siempre muy bello, que lo iluminaba y que habilitaba un ambiente muy agradable en su cálido y bello hogar. Aquí aprovecho en vida hermano, en vida, para hacer un retiro de homenaje de gratitud, de admiración, de aprecio, de inmenso cariño por esta familia Burgos Contreras y por los trabajos que el hermano Burgos ha venido aportando a la sociedad teosófica de forma brillante y didáctica. Y él ha estado siempre, si yo quisiera reconocer algo especial para el hermano Burgos, es su espíritu permanente de servicio y el interés por la claridad. Quiere que las cosas sean claras, transparentes. No, muy bien. Por favor. Y yo no sé si habrá llegado aquí un hermano. ¿Está por aquí? Apóstol. No ha llegado. Este jovencito se llama Eduardo Burgos. Como decía, la familia vinculada a la sociedad teosófica. Luego aquí tenemos a un amigo argentino que ya está veterano, que se llama Evaristo Antunes. Y este chico está allá, apóstol de Jesús, que está ahora con nosotros, volvió a la sociedad teosófica. Él estuvo en Estados Unidos un tiempo. Y ahora nos acompaña en las reuniones de la logia, principalmente la logia Spinoza. Y ayer estaba con nosotros en la logia Arcoíris. Después le mostramos aparte la foto. Postre. Sigue, por favor. En 1975, 1975 se celebra el aniversario de la Sociedad Teosófica Mundial. El presidente mundial era John Coates. John Coates tenía la idea de el papá de él fue el que fundó la fábrica inglesa de los hilos marca Cadena. Coates, Cadena. Entonces era John Coates. Tenía, él medía como 2 días de altura. No perteneció a ningún equipo de basquetbol, ahora lo hubieran contratado, 2'10". Y en la única parte donde encontré una cama propia fue en la casa nuestra, que tenemos unas camas que tenían 2'40". Entonces ahí quedaba, yo no, aquí sí me siento muy sacho. Y estuve en Colombia, fue promotor del movimiento de los jóvenes, y la vicepresidenta en ese momento era la señora Radurier. En el Congreso, esa es una fotografía, creo que es en Nueva York, Julita. Sí, en Nueva York. Julita era la primera vez que fue secretaria general, aquí está. Pero antes de ir, se fue a la peluquería y se quedó dormida. Tenía un hermosísimo cabello y resulta que todo el mundo estaba aterrado, qué bonita estaba. Le habían quitado sus cabelleras. Y ahí está. No sé si ella. ¿Tú la reconoces? ¿Esta puede ser Tanchio? No sé. ¿Y Lili Pastore? Lili Pastore. Lili Pastore vino como jovencita aquí a Colombia. América, la que está ahí al pie es una médica que vivía en allá, que ya falleció. Bueno, en todo caso, esa fraternidad internacional es algo bien interesante y bien útil. Yo aprecio en Lili pues esa capacidad y esa voluntad de establecer y fortalecer los nexos con la Sociedad Teosófica Mundial y ayudar a que pues también fomentar la cooperación con Colombia. Por favor, la próxima. Aquí nació en Argentina y Brasil la iniciativa de hacer una Federación Teosófica Interamericana. Los líderes iniciales, gestores iniciales, fueron fundamentalmente los argentinos. En este caso, aquí tenemos a dos personajes, que es Juan Viñas, considerado el mejor orador de habla española, el mejor orador teosófico de habla española. Él cuando presenta sus conferencias, señala, es un motor, es famosísimo. Y aquí tenemos Juan Carlos Parmeri con su esposa Paulina. Este señor murió soltero, joven y no mártir. No, va a muerte. Mire, ya está haciendo la función del pobre varón de derecho. Es un ser humano espectacular. Aquí está Don Mártir, señora Julita, José Antonio, el esposo de Clarita, que también fue miembro de la Sociedad Teosófica en Venezuela y luego en Colombia, después fuimos para España, está Giselita y allá está Ulises, Ríos de Resende, escondidito, de Brasil, aquí está la cabeza de Ulises, y allá está la señora Enide, esposa de él, que forman parte, y ahí salió la Federación Teosófica Interamericana, que nació formalmente en Colombia. En un congreso, el cuarto congreso interamericano que se hizo en Bogotá y Melgar, y allá conmigo fue la fundación de la Sociedad Teosófica Interamericana. Y Ulises y Emire, los padres de Isis, sí, la que nos acaba de presentar. Claro. Los padres de Isis Resende, que vino acá en tantas conferencias, son aquí Ulises y Emire. Así que por favor. Esto es en el Congreso Teosófico Interamericano. Aquí el primer presidente de la Federación Teosófica Interamericana fue Luis Payán. Y aquí están Ulises y las señoras de Brasil. No me acuerdo cómo esta chica. Erika. O sea, sí. Y aquí está Dolores Gago de Fuerte, que es de Uruguay. Uruguay, Montevideo. Aquí está en otra foto. Sí, pero no sé quién es ese antiojudo. Está abrazando la peluda. hacía la abuelita y entonces pues se quedó dormida y le quitaron el palito. Bueno, aquí está, eso es en Cafán, en Melgar, cuando se hace, esas son las primeras instalaciones de Cafán en Melgar. Sigue, por favor. Este señor me pareció muy interesante. Aquí está Walter Ballesteros, aquí está Gabriel Burgos, me imagino que quién sabe qué chiste estarían echando, pero este señor es uno de los personajes de Nicaragua que se llama Eloy Canales. En este momento hay un grupo de una familia en Nicaragua, un grupo en Nicaragua que fue muy fuerte y que está reactivando la sociedad teosófica en Nicaragua. Ellos quedaron de venir a Colombia, están invitados por nosotros para que Nicaragua, que fue una potencia en cuanto a actividad teosófica, ahora está mermada. Ya saben los motivos, hay problemas políticos, problemas de orden público, cosas de esas, y perturbaciones de la paz allá en Centroamérica, y quedaron de venir. Entonces, este lo consideran un personaje muy querido en Nicaragua, llamado Eloy Canales. Entonces, las cosas managuas allá en Canales. Bueno, Eloy Canales. Ese es el Congreso Teosófico Interamericano, cuarto congreso en Melgar, en el Centro Nacional de Cafán. Allá nos retiraron sus instalaciones y allá se pudo hacer el congreso de manera muy agradable, muy interesante. Además, a uno parece que no le pasan los años, uno le puede tomar una foto ahora y parece lo mismo. Ni siquiera un poquito la frente más amplia, nada más. Por favor. Ella se había pasado. Está repetida. Aquí el cuadro es muy interesante. Eso fue, mire, las instalaciones de Cafán. Eran muy rústicas, pero la gente estaba muy contenta. Aquí está el provisorio Ulises Ruiz de Resende, que acababa de estaba en Río de Janeiro y se fue con Juscelino Kubitschek a Brasilia. Este señor, en este caso, esta es la señora. Son los norteamericanos que vinieron al Congreso. Eunice Leighton y Félix Leighton. Félix Leighton, por primera vez yo le oí el Gayatri Mantra, que lo cantaba para iniciar las reuniones en Melgar. Félix Leighton y Eunice Leighton. Creo que ellos ya fallecieron. Pero mucho entusiasmo, mucha fraternidad se respiró en ese ambiente. Campestre, rústico, pero que fue acogido por de las anécdotas. Mano Burgos tenía un automóvil Pontiac, que en ese momento era un mutio bueno, entonces era el de mostrar. Entonces él llevó a los personajes importantes, él era el piloto oficial de la sección colombiana, y era entonces. Era el guía turístico y quedaron encantados con el hermano Burgos y quedaron encantados con Colombia y con los paisajes colombianos. Este señor hoy es un personaje, ha hecho bastante por la sociedad teosófica. Si alguna vez van a Brasilia, al día Brasilia, fundador del Instituto Teosófico de Brasilia, y tantas cosas que han hecho de fortalecimiento de la teosofía en Sudamérica y en Brasil, especialmente en Brasil y Argentina, del Cono Sur. En fin, es un personaje muy nervioso. Siga, por favor, vinculado a Colombia. Esta es en el octavo Congreso Mundial en Brasilia. Aquí está, esta es más o menos la presencia de colombianos, que ustedes lo reconocen. Aquí está la señora Amanda Gaitán. Mariela Lazo. José, que ya falleció. Está Sarita de Ortiz con la nietecita, Sarita, y con las hijas. Estás ahí. Y detrás de ti, ¿quién está? Diego. Diego Martínez. Ah, sí. Diego. Y está Nelly Nowell de Venezuela. Y Amanda de Gaitán. Y Amandita Estela, sí. Y está Gabriel. Y aquí está. ¿Con José Contreras ahí vino por aquí? Sí, no vino José. La persona más alta de la foto, ¿quién es? Ricardo Lindemann. ¿Aquí arriba? De Brasil. ¿Este? Ricardo Lindemann. Ay, Carlos Roberto está ahí al pie, mira. Se le ve media cabecita. ¿Dónde? Ricardo, Carlos Roberto está detrás de este señor que ya falleció, ¿cómo se llamaba? Que está junto a Ricardo Suárez. Ah, sí, Ricardo, que Suárez Niño. Gustavo Suárez Niño. Detrás está Carlos Roberto. Carlos Roberto Lelino, que era adolescente y fue, interpretó ya, y acompañó en el piano bonita cantada para que hagan las ideas. Bueno, desde el punto de vista filosófico, la fraternidad es un hecho muy importante. Las relaciones entre nosotros dos y entre tú y todo es importantísimo, es teosófico. Luego, la otra cosa, se presentan temas muy innovadores, brillantes, inspiradores, salen memorias, salen de ahí, de los congresos, son enriquecedores desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de cosas sabias, desde el punto de vista de integración. Tiene muchas cosas que varios aspectos que son la razón de ser de los congresos. Es también del Congreso Mundial de la Sociedad Filosófica en Brasilia. Siga, por favor. Sí. Dale, este de abajo. Este es allá, la señora no hay, y en ese momento se va a ofrecer pelo, doña Julita. Había una muy linda relación con la presidenta internacional, creo yo. Dale, dale, dale, que está tarde. Sigue, por favor. Y ese es Joy Mills, el señor que está con el saludo o despedida hindú. ¿Quién es Julita? ¿Tú lo recuerdas? Gabriel Sara. ¿Tú lo recuerdas, Gabriel? De la Escuela Satélica. Bueno, sigue, por favor. Perdóname, la. Esto es en el Instituto Teosófico también. ¿De Psicón? Sí, él. Sí. ¿Cómo? Congreso. De Psicón, él era el secretario corresponsal de la Escuela Satélica en los Estados Unidos. Sí. En Crotona. Sigue, por favor. Joy Mills. En un concierto que ofreció, se ofreció para el Congreso, ese es el Centro de Convenciones de Brasilia. Estaba la señora Miriam ofreciendo el Congreso. También un grupo de lo mismo, el Congreso Mundial ahí, que siga, por favor. Esto es una cuestión bien interesante. En la ciudad de Porto Alegre, cuando estaba muy joven, estuvimos en la casa de alguien que se llama Marcos Flavio de los Santos. Cuando fuimos a Porto Alegre, él nos invitó a su casa, a su hogar. Y aquí están el grupo de miembros de la logia de la Sociedad de la Logia de Porto Alegre. Aquí está Ricardo Lindemann. Aquí está Pedro Oliveira, este hermano es un hermano de San Pablo, el Alfredo Puig de Cuba, y sus hijas. Ella hoy día es una, no, ella no, sino la mayorcita, una gran cantante, y el hijo, un violinista internacional, que fue famoso. Siga, por favor, la próxima. Aquí está la que ahora es cantante famosa. Y el hijo también, y ellos siguen muy activos en la sociedad teosófica. Son familias, han cultivado la teosofía en la familia, y ha sido una cosa bien interesante. Por favor, sigue. Aquí está el congreso, interamericano, no mundial, de Montevideo. Ulises Díaz de Resende y la representante del Uruguay, Dolores Gago del Fuerte. Sigue, por favor, que después. Ella es Perla Ramírez, ella es de Chile, la Secretaria General de Chile, así que todavía trabajando en la familia Ramírez, una familia bien interesante, que papá Carlos, su esposa y dos hermanas de ella, son miembros de la sociedad, por favor. era en ese momento la secretaria general de Uruguay. Soy en la generación Montevideo, sigue por favor. Próximo. Lo mismo, es el mismo evento. Ricardo Lindes, maestra. Ricardo Lindes se convirtió aquí. Eso y es aquí en un sitio que usted ya conoce, ¿no? Personajes que ya conoce. Está don señora Plasma, don Martín Batisteros. Fredes, a la derecha. La señora Fredes, que aquí usted la conoce. Ahí está Gabriel detrás de él, que está medio tapado. ¿Y quién sabe quién estará de espaldas? Ahí está la frente, los brillantes de Burma. Eso era otro ahí, ahí a la salida de la señora Plasma, de una reunión aquí en la Sociedad de Tesoro. En Bogotá, la mesa redonda en Brasil, Brasilia, a este lado están todos los chicos. Fue en una visita que hicimos don Walter y yo a Brasilia. Siga, por favor. Esto es en una, también en una reunión interamericana que hicimos en Bogotá y estábamos, hicimos una reunión, una extensión a Boyacá, y este es en el Hotel Molino de la Mesopotamia, en Paipa, Villa de Leyva. En Villa de Leyva, perdón. Uh-huh. Señores de Perú, México, Costa Rica y Brasil. Sigue, por favor. Este es en un encuentro campestre, en creo que fue en La Esperanza. Sí. Aquí está un padre todavía que está aquí. También un aliado de Ortiz, otros que se han ido, que está aquí, está Alberto Ramírez. Esta caballera es conocísima. Ah, sí, la de Nelly. La hermana de Nelly Medina de Gavis. Y yo otra cabeza brillante que está por aquí, yo la veo. Alberto Ramírez, siga por favor. Esa es una reunión también de. Aquí es. Esa es nuestra casa. Casita Mariela es la que está sentada en la pared. Esto parece que como raro, ¿no? Una naranja. Es una, teníamos una con de naranjo y dio una naranja, y entonces aquí está. Y Cecilita de Burgos está de primera salida. Está de está Sarita de Ortiz. Ese no, señor del fondo es el doctor. Guillermo Ballesteros, psiquiatra, no psiquiatra, sino psicoanalista, que hace poco dio una conferencia que este año, que es el hermano menor de mi papá. Siga, por favor. Bueno, es una, esta es la entrada de la Ciudad de Rica. Tenía un solo poder que ahora tiene dos ojos. Y se hizo la modificación en los ojos. Siga. Lo mismo aquí en una de las salidas de una logia. Está en cuando Ricardo Molina, fundador de la logia Arcoíris, aquí es hermano. De la logia Espinosa. Y aquí es hermana Nelly Medina. Y está Jiménez Ortiz, y estás tú. Sí, y ese sí. Que está sentado, desaparecido. Este era un señor que preguntaba mucho y criticaba mucho. Y pero aportaba poco. No voy. Esta es en el Congreso Mundial de Roma. Este señor es de don Vicente Haoxin, que es el autor de las conferencias del libro que ayer yo presenté en la Universidad de Coiris. Y aquí este son grupos latinoamericanos. Aquí ya otra vez yo dormía en la peluquería de mi abuelita. Y el que está ahí aquí. Este es de Argentina. Y este es Lili Pastor. Hay de diferentes partes. Diferentes lugares del tema. Sigue, por favor. La próxima. Esa es la presentación que hicimos en forma de mesa redonda y allá estaba el público. Aquí está Rita, y si presente, aquí estoy aquí. Dentro de nuestra ponencia sobre el tema que le conté ahora, que les mencioné anteriormente. En Roma. Bueno, este es un mensaje de Navidad de la logia Arcoíris. Yo quiero, dentro del primer dolor que decíamos que del arco iris a un nuevo amanecer. De que al observar, yo a veces no lo pude y no mira esto, pero tomé en un amanecer yo traté de escribir esto, y es la siguiente: dice, al observar el ruido del ambiente mundano, que no nos deja ver y escuchar el encanto de una risa, el brillo de unos ojos, el vital amanecer, un hermoso atardecer, el susurro del viento, la música del agua, el canto de los pájaros y el sonido creativo de la voz del silencio. Aquello que la señora Lovatsky llamaba escuchar al hablante silencioso. Decidimos acallar ese ruido para escuchar a aquellos que cultivan la conciencia superior y comparten sabiduría con verdad y con justicia, con bondad y con belleza, a nuestras expresiones del alma, y así poder vibrar y crear sinfonías con músicas de alas, a percibir las notas que nos unen con el cielo, la regia voluntad, nuestra voluntad superior, los sentimientos de amor, las expresiones de luz, para volver, para vibrar y vivir intensamente cada momento presente. Que esta Navidad sea de, en paz y felicidad, en sintonía con todos y en unidad con el universo entero. Es el anhelo y querer de la logia Arcoíris para los miembros y simpatizantes de la sociedad teosófica y de sus queridas familias. Ayer en la tarde, el hermano Martínez me pidió que dijera algunas palabras en relación con lo que he de mis observaciones sobre lo que es la sociedad teosófica actualmente. Me había hablado él de estar aquí en un panel, pero no sabía yo que tenía que decir algunas palabras. Total que no tuve oportunidad de hacer una preparación especial, pero sí puedo contarles lo que ha sido la sociedad teosófica para mí y lo que he podido observar durante 53 años que llevo perteneciendo a la sociedad. Total que mi conocimiento de lo que es la sociedad teosófica aquí en Colombia es directo, puesto que mi permanencia en la sociedad ha sido continua y nunca me he separado de ella, ni he estado en otros movimientos, porque he encontrado que las enseñanzas que se nos dan a través de la sociedad teosófica, las enseñanzas teosóficas, son tan extensas, tan profundas, tan bellas, que una vida no es suficiente para captar todo aquello y para poder ensanchar nuestra conciencia para acercarnos cada día más a la verdad. Yo llegué a la sociedad teosófica sin buscarla, debido a una serie de coincidencias. Yo tenía que llegar a la sociedad teosófica, puesto que cuando era estudiante de bachillerato, fui ya invitado a la sociedad. La madre de un discípulo mío era miembro de la sociedad teosófica y me invitó, no en una ocasión, sino en varias, para que asistiera a las reuniones juveniles. Pero tuve un inconveniente para mí. La educación que estaba recibiendo en mi colegio y mi familia católica. Tenía miedo. Se me había hablado de que fuera de la Iglesia Católica Romana no había salvación. Y que tratar de buscar en otra parte era supremamente peligroso. e inclusive dañino. Esa oportunidad la perdí y no llegué en esa ocasión. Pasaron los años y una señora, miembro de la Sociedad Teosófica, amiga de la familia de mi esposa, cuando iba de visita nos hablaba de la Sociedad Teosófica con mucho entusiasmo, y yo la oía con interés, pero con un poco también de miedo, puesto que el miedo era lo que me habían infundido a través de ese tipo de educación. No puedes pensar por ti mismo. Tú tienes que obedecer y seguir lo que te están diciendo como mandato en la iglesia. Hubo algunas circunstancias después de la muerte de mi suegro que nos llevaron a acudir a esa señora para que nos presentara en la Sociedad Teosófica. Y eso fue una profunda revelación tanto para mi esposa como para mí. Encontrar un ambiente absolutamente diferente al que me habían presentado en relación con esta sociedad. Una sociedad que se decía fundada por dos señoras locas, una señora Blavatsky y una señora Besa, ella no había sido fundadora, con informaciones incorrectas, pero diciendo que era una sociedad a la cual un católico no debía acercarse. Nos encontramos en esa primera entrevista con don Walter Ballesteros. La entrevista fue en su casa, nos recibió de una forma muy amable, nos dio explicaciones sobre lo que estaba sucediendo después de la muerte de mi suegro, y con una amabilidad y una apertura extraordinaria nos estuvo tratando de solucionar el problema en que estábamos. Seguimos sus consejos, realmente se salió de esa situación, pero quedó ya el interés en la Sociedad Teosófica. Averiguamos cómo eran sus reuniones, asistimos a ellas y tuve la suerte de encontrar a ese personaje tan extraordinario como fue un Walter. Una persona que vivía la teosofía a todo momento, a todo instante, de un corazón generosísimo y acogedor. Asistimos a las reuniones de la logia, había varias, pero queríamos asistir a la que él dirigía. Era un maestro, un amigo, un hombre de un profundo conocimiento de la teosofía, y mostraba ese pensamiento en forma sencilla, clara, didáctica, acogedora, mostrándonos un pensamiento maravilloso que habían traído los fundadores de la Sociedad Teosófica al mundo. Hago alusión a aquello porque siempre pensamos que los fundadores de la Sociedad Teosófica fueron la señora Blavatsky y el coronel Olcott. Ellos fueron los fundadores externos de la sociedad. Pero los fundadores internos de la sociedad fueron dos maestros de sabiduría, dos seres superiores que pensaron que el mundo necesitaba conocer algo más de la verdad hasta conocida hasta el momento, especialmente a través del pensamiento religioso de distintas culturas, el maestro Morya y el maestro Putumi. Se dice que ellos estuvieron buscando durante más de 100 años una persona digna para fundar la Sociedad Teosófica. Lo que se vino a llamar la Fundación, la Sociedad Teosófica. Es decir, una organización, el nombre apareció después, que llevara al mundo ese mensaje de esperanza. Mostrarle que el ser humano estaba en el mundo con el objeto de desenvolver las potencialidades infinitas que están en su interior para descubrir el propósito de la vida, que existía una evolución y que todos los seres humanos estamos en el mundo para que a través de experiencias variadísimas pudiéramos desenvolver nuestra naturaleza interna e inmortal. Don Walter Ballesteros nos mostraba aquello. Y algunos respondíamos a ese programa maravilloso que habían traído los maestros. A través de esos 53 años, yo he visto desfilar a muchísima gente en la Sociedad Teosófica. Personas que han llegado, han saciado tal vez algo de su curiosidad y que muchas veces no han comprendido el mensaje y se han ido de la sociedad. Es algo muy humano el que así sea. Siempre se quiere algo nuevo, una novedad. Eso ya lo conozco, quiero algo nuevo. ¿Qué más hay? Y no se dan cuenta de que la verdad infinita está presente en todas las acciones, en todos los pensamientos de la vida. Y que es necesario entonces, si hay el entusiasmo, si hay realmente la necesidad de llenar ese vacío espiritual, de ser constante y de trabajar, no tanto por el propio progreso, sino por trabajar en esa obra de los maestros, que no es para un individuo en particular o para unos pocos, sino para la humanidad entera. Y se nos ha dado a la Sociedad Teosófica una misión fundamental, una misión que muy pocos grupos están en capacidad de cumplir, que es llevar ese mensaje de la evolución y que los seres humanos tenemos entonces, queramos que no, pasar por la vida para ir acercándonos a ideales de perfección que es el destino de todo ser humano. Es la obra más extraordinaria que puede haber, despertar almas, es la que quieren esos grandes seres, esos maestros de sabiduría, no porque sea obra de ellos, sino porque ellos han comprendido el propósito de la existencia. Hemos sido invitados para ellos. Y ahora, en este momento en que hay unos nuevos miembros, es importante que se den cuenta que más que recibir, lo que podamos dar es lo que importa en esta sociedad. Lo que recibamos no es para nosotros, es para compartirlo, es para darlo al mundo, y ese mundo para nosotros es el ser que esté a nuestro lado en cualquier momento, en nuestra familia, nuestros amigos, en la sociedad en la cual nos movemos. Si hay ese entusiasmo, nunca decaerá ese interés. Lo puedo decir por mí mismo. Nunca ha decaído en ese interés. En estos 53 años, nunca he salido defraudado de una reunión de una logia. Hay personas que pueden decir al llegar a una logia, bueno, pero esta logia me parece en este momento cansona, aburridora, pero he pensado en las palabras de alguien que la escuché, que decía, esta logia, ¿cómo pueden decir que está, puede ser aburrida si yo estoy en ella? Es decir, si él está poniendo el entusiasmo en el grupo, ese entusiasmo se transmite a los demás, porque están todos interesados en descubrir algo de la verdad infinita. No hay sino una verdad, pero nuestra comprensión de la verdad es limitada. Nuestra conciencia está evolucionando al par que nuestra naturaleza física. Y si nuestra conciencia no ha llegado a una plenitud, por consiguiente, la percepción de la verdad es limitada. Y en todos nosotros esa percepción está limitada por ese desarrollo de conciencia hasta el momento. Pero en la medida en que vamos descubriendo algo más de esa verdad, no tanto a través de lo que vemos en los libros, que nos pueden orientar, sino que entre líneas podemos ver que hay algo muy superior a lo que puede estar escrito, que percibe nuestra conciencia y que nos muestra que puede eso ampliarse, hacerse mayor en la medida que lo compartimos. Entonces nuestra visión tiene que hacerse mayor, y esa ansiedad con que veíamos las cosas en principio no se pierde jamás. Dentro de esa libertad, una de las cosas que me maravilló al llegar a la Sociedad Teosófica fue encontrar que, a diferencia de que solamente dentro de un grupo se podía acercar uno a la verdad y que lo demás estaba prohibido, y que como en el pasado el que no pensara de una determinada manera caía dentro de las garras de una inquisición, ya ahora no física, pero sí podía ser mental, se encontraba en la Sociedad Teosófica un ambiente profundo de una libertad de pensamiento, y que esa libertad de pensamiento tenía que llevarnos incluso indudablemente a ampliar nuestros conceptos de fraternidad con la humanidad. Que el pensamiento de los otros era tan importante como el que teníamos nosotros, como el que tenemos, tiene cada uno de nosotros, de respeto al pensamiento del individuo a través de distintas religiones. Ver que existen muchos caminos hacia esa verdad, y que esa, dentro de esa libertad, es la única manera de poder encontrar algo propio sin las cadenas en las cuales nos encontrábamos anteriormente. A través de los años he podido ver eso en la Sociedad Teosófica. Y les cuento esto porque ese futuro del que nos está hablando el hermano Antonio Martínez, hacia adelante, él nos decía, tenemos que ver el presente de la Sociedad Teosófica, cómo fue su pasado, pero cómo será el mañana. Ese mañana depende de lo que hagamos nosotros. En cierto sentido, somos seres privilegiados al haber encontrado estas ideas teosóficas. Somos tan pocos en una población de 6.000 o 7.000 millones de habitantes en el planeta que hemos encontrado esta maravillosa manera de percibir el mundo. En nosotros entonces hay una gran responsabilidad. No le tengamos miedo a que el número sea pequeño. No es cosa de número, es cosa de claridad, es cosa de entusiasmo por servir y ayudar a que estas ideas se difundan, puesto que han sido liberadoras. Si las hemos encontrado así en nosotros, ¿cuántos estarán ansiosos por tenerlas? Y eso depende entonces de este futuro, de lo que hagamos nosotros en este momento. Llegar a la sociedad teosófica no solamente es un privilegio, sino una responsabilidad. Ya el cumplimiento de ciertas normas no es porque esté escrito en un mandamiento, por ejemplo, sino porque nuestra conciencia nos dice que no hay otra manera de obrar. Dentro de la teosofía hay un estudio en todos los niveles. Hay la importancia del conocimiento del mundo externo, del mundo físico en el cual vivimos. Este es el medio a través del cual se desarrolla esa conciencia. Conocer ese mundo externo es muy importante, pero tenemos que verlo simplemente como ese pedestal en el cual la conciencia está colocada y que tiene que desarrollarse. No es posible ese desarrollo ignorando ninguno de los niveles: el nivel de la mente, el nivel de las emociones, el nivel espiritual. Y puesto que lo externo es pasajero, el mundo físico dura apenas unos cuantos años. También nos muestra la teosofía que muere con el tiempo nuestra naturaleza emocional y nuestra mente concreta, pero que hay algo eterno e inmortal. ¿Qué será más importante? ¿Aquello que perece o lo que es eterno? Entonces, por eso tenemos que ponerle interés a eso eterno, a eso eterno, representado por la vida y por la conciencia. Pero eso tiene que expresarse en obra, en acción, en pensamiento, en ideas, en fraternidad, en este mundo temporal. Este mundo temporal es muy importante, puesto que es allí donde hay ese desarrollo de conciencia. Yo pienso que el futuro de la sociedad teosófica depende de la claridad que tengamos los miembros actualmente para ese desarrollo y para cumplir esa misión, que es posible que no lo sepamos directamente, pero que intuimos que de alguna manera el haber llegado a esta sociedad es ese privilegio que las causas que hemos puesto en el futuro nos han traído aquí para que ese mensaje de los divinos maestros se perpetúe en el tiempo. Muchas gracias.